Jazz. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en la edición número 58 de los podcasts a través de tulahidalgo.com. Hoy las sesiones con Carlos Vázquez presentan música de Montserrat. Reloj, no marques las horas. Julio Revueltas. Bon. John Stevens. Come fly with me, let's fly away. Si desean contactarnos, escriban a fonoscopio@tulahidalgo.com. Sin mayor preámbulo, aquí iniciamos. Sesiones con Carlos Vázquez. Él se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Irremediable dolor, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. En el álbum Boleros con Bossa, la cantante española Montserrat muestra una nueva faceta creativa. Con el disco abandona un poco los patrones estéticos ya recorridos por otros intérpretes y emprende rutas distintas y exigencias diferentes. En esta grabación, la cantante expresa su gusto por ritmos como el bolero, el bossa y el jazz latino, mismo que vierte a discreción en este proyecto editado por Albatros Music para Brasil y disponible en México a través del sello Multimusic. De este espléndido material, ustedes han escuchado el clásico del maestro Roberto Cantoral, El Reloj, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo, Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Difusión cultural, queremos seguir viviendo. Sesiones con Carlos Vázquez. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. Las típicas pachecadas. Dicen que cuando fumas mota, te clavas en la textura de todo, te da paranoia, piensas que todo el mundo te está viendo y que a la larga pierdes un poco de memoria. No sabemos si esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es un par de anécdotas de pachecos que la verdad vale la pena contar. La primera sucedió en la escuela en la que daba clases de inglés, donde uno de mis alumnos era más que pacheco y se la pasaba en ese estado en la mayoría de mis clases. Yo solía pedir la tarea al principio de la clase, al pasar lista, y cuando llegué a él le dije: Correa, ¿y tu tarea? Ups, la tarea, me contestó. ¿La trajiste? Se me olvidó la tarea. ¡Qué mala onda! Yo lo ignoré y seguí pidiendo la tarea a los demás. Cuando acabé, oí que Correa decía detrás: mala onda la tarea, caray. Seguí mi clase sin hacerle caso y a los 10 minutos oía otra vez detrás su lamento. Ups, no traje la tarea. Y así de nuevo, malísima onda lo de la tarea, como 6 veces en el transcurso de la clase. Yo me reía por dentro. Terminé la clase, agarré mis cosas y cuando iba saliendo del salón me interceptó y me dijo: teacher, mala onda que no traje la tarea. ¿Neta? La segunda le pasó a mi amigo Kiko. Llevaba horas en una filmación, estudiaba cine, y ya se había fumado algunos churros cuando de pronto le dijo un amigo que tenía los ojos rojos. Entonces decidió salir a la farmacia por unas gotas. Caminó una cuadra, entró en una y vio a un niño y a un señor. Como estaba pacheco, estaba medio paranoico y decidió pedirle las gotas al niño. Oye niño, ¿me das unas Bicín? ¿Qué? Le contestó el niño. ¿Unas Bicín? No entiendo, le dijo él. Impaciente y sacado de onda, se volvió a ver al señor, que se acercó muy amable y le preguntó: ¿qué quiere, joven? ¿Unas gotas para los ojos? No, no tenemos, dijo. Y entonces Kiko volteó al mostrador y vio que tenía cuadernos, plumas, lápices, sacapuntas. Era una papelería. Me da mucho gusto que semana a semana se sigan sumando a esta travesía sonora a través de tulahidalgo.com. Estas son las sesiones con Carlos Vázquez y ahora diremos que su sorprendente imagen de galán ha dado lugar a diferentes comentarios fuera del ámbito musical. Pero dentro de él comienza a despertar admiración entre la crítica y los mismos músicos que conforman el circuito jazzístico nacional. Bond tiene un talento natural para crear interpretaciones inolvidables, tal y como puede ser el sencillo Don't Let It Die, mismo que ustedes escucharán en una versión remezclada en exclusiva para este programa de radio. Yeah. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo, Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Difusión cultural, queremos seguir viviendo. Sesiones con Carlos Vázquez. Escaparate. En el escaparate, con Francisco Castillo. Modelo importada. En esta ocasión voy a platicarles lo que nos pasó a mi amigo Oscar y a mí una vez que fuimos a recorrer Chiapas. Íbamos en una lancha hacia las ruinas de Yaxchilán por el río Usumacinta, que es la frontera entre México y Guatemala, cuando en medio del plácido sopor y el putrido olor de una pareja de alemanes que parecía no haberse bañado en semanas, me di cuenta de que estábamos sin cervezas. De hecho, antes de subirme a la lancha, había tratado de comprar unas, pero me dijeron que ahí está prohibida la venta de alcohol, porque los indígenas de la zona suelen tomar hasta perder la conciencia y no van a trabajar. Preocupado por nuestro problema, le pedí al lanchero que por favor me dijera dónde podía conseguir unas, y me contestó que había un tendajón a la orilla del río, pero del lado de Guatemala, donde podíamos comprar cerveza guatemalteca, una que se llama Gallo. Llegando ahí, me bajé de la lancha, todo acalorado, y le dije al encargado: dame unas cervezas, Gallo, por favor. Se nos acabaron. Híjole. Bueno, pues dame un six. Solo tenemos modelo, pero están calientes. Me lo entrega, le pregunto cuánto es y me responde: son 100 pesos. ¿Cómo? ¿Por qué tan caras? Es que son importadas. En la producción del álbum, el alma del extraordinario guitarrista mexicano Julio Revueltas destaca una técnica que descubrió y que consiste en tocar la guitarra con arco de violín. Fue a principios de 1996, durante una grabación en estudio, que vio un arco de contrabajo en una de las paredes del estudio. Lo tomó, lo puso sobre las cuerdas de su guitarra eléctrica y en ese momento comenzaron a salir sonidos que jamás había imaginado. Parecía que un grupo de ballenas estuviera cantando. Fue una experiencia increíble que jamás pudo describir. Comenzó a imaginar la enorme gama de posibilidades que podía ofrecer una guitarra tocada con esa técnica, pues Julio Revueltas creía que la guitarra estaba explotada hasta sus límites y que no existía técnica alguna que aportara algo nuevo. Para su sorpresa, el arco vino a descubrir un terreno prácticamente virgen. Fue entonces que grabó los primeros temas con esa técnica, en la nebulosa de Orión y Nopala, la localidad de nuestro estado de Hidalgo que inspiró buena parte de este disco, donde sus solos con arco eran sobre una sola cuerda, la primera, hasta que levantó la altura de la segunda y tercera cuerda para obtener más posibilidades. Su nuevo instrumento fue bautizado como Biotarra, y con él grabó este exquisito álbum titulado El Alma, del cual te hemos presentado el corte El Tren, una exclusiva más para las sesiones con Carlos Vázquez. Ahora volvemos. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo, Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Difusión cultural, queremos seguir viviendo. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Cualquiera que sea la correcta definición de lo que es un cantante de jazz, con lo difícil que es que los críticos se pongan de acuerdo sobre este asunto, no cabe duda de que John Stevens entra dentro de este concepto. Con él, cualquier interpretación de un estándar es un ejercicio de demolición y reconstrucción, pese al estigma que lleva a cuestas por ser egresado del concurso American Idol. John Stevens ejerce su faceta de crooner con tal amplitud y profundidad que la audiencia cae rendida a sus pies. Red Album debut de John Stevens es un extraordinario muestrario de clásicos de todos los tiempos. Come Fly With Me, Someone To Watch Over Me, Don't Get Around Much Anymore, This Love, entre otros, son llevados al extremo jazzístico por un cercano sucesor de Sinatra. El jovencísimo John Stevens, con el cual vamos a despedir la edición número 58 de los podcasts, y es precisamente el clásico con Fly With Me lo que vamos a escuchar a continuación. Así las cosas, nos despedimos y nos escuchamos la próxima vez. Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together